Son momentos muy emocionantes, muy efusivos, muy con muchas ganas, claro, de afrontar ya la última hora de este miércoles aquí en el Planetita Duna, en nuestro día de radio, porque tenemos una mesa hoy que me río yo, de verdad, me río de las mesas de estas, ¿sabes?, de las buenas del siglo XIV, de Luis XIV y estas cosas, comparadas con estas. Que en realidad eran sillas, ¿no? La de Luis XIV, creo. Sí, sí. Creo, pero vamos, yo estoy muy emocionado, amiguitos. Si las sillas eran así, ¿cómo serían las mesas? No te he saludado todavía, así que por favor, respétame que sigo siendo el mayor. Bueno, hoy no soy el mayor. Ahora explicaremos por qué. Los presentes en nuestro planetita Duna con la Duna. En internet, laduna.es, es muy fácil. Enlace directo también desde candilradio.com. Estamos con Juanma Beltrán. Ahora sí puedes hablar, Payo. Buenos días a todos. Incluso Antonio. Yo también te quiero mucho. Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, recuperándome todavía de la fiesta del domingo. Bueno, qué espectacular. Que somos campeones del mundo, ¿eh? Así he dicho pronto. Se dice pronto, se dice pronto. Campeones del mundo mundial. En fútbol, claro. Ahora sí que tiene sentido el cómic ese de la Roja, en la que la selección española se quedaba corto con el mundo y se enfrentaba a ser extraterrestre. Ahora totalmente. Sí. Claro, si le tocase, si le tocase luchar a alguno, pues le tocaría nada. Con lo cual, yo no sé si tendrá efecto retroactivo, deja de ser Top Bizarro, ¿no? Pregunto. No, sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo. Vale. Bueno, decía yo que estamos con una mesa completísima esta mañana. Está con nosotros ni más ni menos que dos payos grandes del cómic. Juanma Beltrán va a hacer los honores porque yo con la emoción no puedo. Me embarga la emoción como el Santander me embargó el mes pasado. Hago yo de reina, ¿no? Sí, sí, de reina madre. Pues aquí a mí, de reina el portero. El showman. Vale, vamos. Sí. Por aquí a mi izquierda tenemos al ínclito, al de los dedos vertiginosos, al proboste del cómic, a don Santiago Girón. Sí, señor, un aplauso, por favor, para Santiago Girón, nuestro querido maestro. Gracias, querido discípulo. Y a su izquierda, y a mi frente, y a la derecha de Javi, ya estamos todos ubicados, nos encontramos... Justo encima de mí. Justo, sobrevolando sí. tu persona. Tenemos aquí al espléndido, al magnífico, al supercacha, aunque dibujante. Sí, señor, está muy fuerte, está muy fuerte. Al derviche de los comiqueos, al señor Fran Carmona. Un aplauso para Fran Carmona. Hola, buenos días. Bienvenidos a los dos. Ni que decir hay que esto va a ser hoy rollo tertulia, que nos mola mucho, el Planetita Duna, con las secciones habituales fijas y estelares y con los consejos de dos maestros, dos maestros hoy para el final. Sebastián, ¿qué pasa con la bandejita ya, con el refresco oficial de nuestro programita Mirinda, que patrocina naturalmente hoy esta fiesta del campeonato del mundo mundial? La de Higo Chombo para el presidente Juan Beltrán, la negra para Javi, la de Lima Limo para servidora. Muchas gracias, Sebastián. Santi, ¿qué te ponemos a ti? A mí ponme sangre fresca. ¿Qué quiero poner? Sangre fresca, venga. Ah, es que Mirinda también tiene sangrías, ¿eh? Sí, ¿no? Pues venga, una de sangría aquí para Santi. ¿Y Fran? A mí ponme limón sin cas. Venga, pues limón. Y fanfarria especial porque Sebastián hoy tiene doble trabajo de entrada. Aparece con las estrellitas doradas y el imperdible, un poquito cutre el imperdible, para ponerlas en nuestros pechitos hoy, amiguitos. Ya tenemos una estrella. El planeta Duna, campeón del mundo, la estrella dorada en el pecho. Qué momentos, qué momentos, de verdad. Yo no me sentía tan español. Vamos, yo no era consciente de lo español que era hasta este pasado fin de semana. Sí, espectacular. Es que han salido del armario un montón de españoles. Qué bárbaro. Estaban en el armario. Qué bárbaro. Y no se atrevían a salir. La carne de gallina blanca que también patrocina este momento, amigos, con la estrella dorada. Ramón con el gol. Estamos todos hoy, completo. Y nos vamos a la actualidad. Sí, amiguitos, la emoción nos puede. Momentos tremendos para nuestro noticiario dunero. El Nodu. Me tiembla la voz. No puedo. No puedo, que diría el gran chiquito. Hoy los hermanos Cifuentes peinados y con la cara lavada y con la insignia española en la solapa se disponen a ofrecernos la actualidad dunera, el TVO español y otros que hablan raro de fuera. Adelante, Pablo. Yo me he colocado la banderita en el pecho con su aguja correspondiente, como Dios manda, al pecho de Xavi Alonso, clavado, y no me la quito. Joder, ahí. ¿Te has confesado esta mañana? Sí, esta mañana sí. Muy bien. He hecho padre, me confieso, he dicho un montón de tacos hacia los holandeses, he tenido malos sentimientos hacia los holandeses, he pensado cosas muy malas de un tal de John, y madre me ha dicho que no tenía que hacer nada, que él también. Lo normal. que me entiende y que somos campeones, me ha dicho. O sea, me he ido de allí un poco. Este un poco cura, desconcertado. Este cura que te ha confesado a ti es el mismo que le regaló a un holandés que se casó hace poco una camiseta con el nombre de Van a Perder. Van a perder. Es buenísima. Sí. No, pero es cierto, estaba ahí en la misa que estuve hace unos días. El cura decía, vamos a ganarle a holandés, mientras iba la gente. Y vamos a meterle la paliza. Yo me sé otro que me han contado esta mañana, que es el nuevo fichaje del Real Madrid, perdón, Javi, Juanma, que es Van Rebotados. Van Rebotados. El cura decía, dice, no voy a desear suerte, pero no para ganar este mundial, que este está ganado, para dentro de 4 años. Sí, señor. Eso decía el hombre. Un cura con 2 cojones, coño. Como Dios manda. Claro. Bueno, vamos a empezar la noticia, porque este programa, aunque no lo parezca, va de cómics. Sí, sí, sí. Es de La Duna, de laduna.es. Y bueno, tenemos noticia, en este caso, Ramón informa. ¿Eh? Pues tenemos una sección que yo ya la he metido en sección directamente. Pero por Ramón del GON. Ahí está. Por aclamación popular, Ramón informa. Ahí está. Adelante, Ramón. La infancia es un infierno. Es nuestro colaborador, vamos a llamarlo, más anárquico y heterodoxo. Tanto, pues eso, lo hemos ido tocando el GON, como se va a la Conchinchina con La Duna y se hace una foto con La Duna. Nuestra parceles también. A la presentación de un cómic de una autora novel a varios cientos de kilómetros. Esas cosas son las cosas que hace nuestro amigo Ramón. Y además nos informa de noticias curiosas del mundo del cómic. Anteriormente nos comentaba, que no lo dijimos porque no hubo tiempo en el programa pasado, lo poco que le gustaba el cambio de look de Wonder Woman, lo cual ya quizás nos da una idea de que este es un hombre que le gustan las mujeres clásicas, con su diadema, su látigo reglamentario y demás. ¿Vosotros cómo veis el tema este de...? ¿Es una mujer clásica? Wonder Woman. Ah, vale. Era bastante bondage. Ya estuvimos hablando, Javi, con todos los orígenes. El creador, que era aficionado a eso, había ciertas viñetas por ahí que hoy por hoy se podían clasificar como tipo así, tipo... Había un blog que nos recomendó el Capitán Caparrós, que era que analizaba la... Había como en los primeros cómics como 500 imágenes como alusión directa a escenas de bondage, ¿no? De esta de ataduras, un poco sadomaso erótico. Hay un autor italiano famoso precisamente por eso, porque lo que hace es bondage suave, que es Saudelli. Y la bionda. ¿Cómo vosotros habéis visto el cambio de look de Wonder Woman? Yo no he tenido el placer. ¿No? ¿No será uno que va como con pantalones largos o algo así? Sí, yo lo que sé. Es que a mí me parece también un poco demasiado... A mí no me gusta mucho. Pasé un personaje principal, sí, yo creo que han puesto un... No sé, sí, parece una chica de sexo en Nueva York. No sé, pero no Wonder Woman. Bueno, esto fue lo que nos comentaba anteriormente, y esta semana nos habla sobre una curiosa novedad editada por Asti Berry, del archiconocido autor de Los Simpsons, Matt Groening, ¿no? Se trata de una recopilación de tiras del carismático conejo Bongo, protagonista de la tira cómica Vida en el Infierno, y sus terribles descubrimientos, publicada originariamente entre los años 1987 y 1988. El cómic está compuesto por 25 capítulos, con títulos, y ya empezamos así, abriendo boca para que hagáis una idea de cómo va esto. Los títulos van, pues, los 16 tipos de padres. Qué bueno. Divorcio, así por separado con un paréntesis. Desglosado, ¿no? D-V-I-U-O-R-S, no, divorcio. Sí. Y tu propia lista de traumas infantiles, ¿no? Bueno, pues aquí el lector puede marcar aquellas cosas que, bueno, de su infancia que más le hayan podido traumatizar, como las 113 pesadillas infantiles. También te das una opción de que tú te rellenes y participes un poco en tus traumas infantiles. Como podemos imaginar, no hay mucha dulzura en este cómic. Es muy ácido, muy crítico, donde queda patente que Groening tuvo una infancia, vamos a decirlo, complicada. Algo se ha comentado. Algo tiene que tener este hombre. Porque vaya tela. Yo tengo una pesadilla recurrente que os he contado en otras ocasiones, que yo no sé si ahora que estamos haciendo terapia de grupo me podéis ayudar. Es muy breve, ¿eh? Es un payaso, yo lo juro, que lo he vivido. Un payaso que salía del armario vestido de payaso. ¿Otra vez no vas a contar la historia del payaso? Es verdad que... Mira, Mari Carmen te dijo... ¿No habla con Mari Carmen Méndez? Sí. Yo vi el programa que se lo comentó. Que me traumatizó esa pesadilla. Y te dice que tú has sido un irrecuerdo que lo has asimilado y lo has transformado. Mari Carmen te lo dejó muy claro. Que yo tocaba al payaso, tío. Bueno, ahora da igual. No debiste dejar la sesión. Se tocaba al payaso y salía del armario el payaso. Sí, ya sé que tiene connotaciones peligrosas, ¿eh? En fin, vamos a dejarlo. Corramos un tupido velo. Tiene un buen cómic, de todas formas. Es una idea que lanzo, ¿eh? Sí. Y payaso saliendo del armario. Stephen King me parece que hizo algo así parecido, sí. Venga, más actualidad. Bueno, la segunda actualidad que tenemos es un, bueno, un concurso en la cuarta edición del Premio Internacional FNAC Sin Sentido de Novela Gráfica. Este concurso, que empieza ya a tener su recorrido, en cuanto a participación y resultados, parece que también está siendo un éxito, ya que las convocatorias anteriores, en el 2007, el ganador fue la obra Fuelle, de Jorge González. Se publicó en 2008, en noviembre. En 2008 el que ganó fue La Estación de la Flecha, de Guillaume, que creo que es en francés, ¿no? O sea, sí, Guillaume Truillard y Samuel Stento. Qué buena pronunciación. Tú sigue así que ya verás lo que te va a meter madre cuando llegue. Publicada en noviembre del 2009. Y la última, la más reciente, la de Pintor, de Esteban Hernández, que verá la luz este año en noviembre. Algunos han leído, realmente la editan, ¿no? La están publicando, ¿no? Yo creo que sé, sí. Yo también lo he escuchado, pero no sé si. ¿Quién lo hace Astiberri? ¿Quién lo hace en la propia FNAC? Sí, es una especie de colaboración. Sí. Pero... Bueno, la obra ganadora de este año será premiada con una dotación de 10.000 euros para su autor. Y la edición del libro, como comentamos, por Ediciones Sin Sentido, obviamente en el 2011. Uh-huh. Ah, Sin Sentido. Sí. Uh-huh. El plazo finaliza el 30 de noviembre. Y recordar un poco las características para poder optar a este concurso. Eso no, a saber y a saber cuál es. Cada autor debe enviar una propuesta de libro con un mínimo de 16 páginas acabadas. A las 16 páginas, madre mía. Ya verás lo que tienes que hacer. Cuya extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de 96 páginas. Joder, toma ya. Podrá ser presentado en blanco y negro color, juntando un dossier que contenga las 16 páginas acabadas con su correspondiente título, en copia impresa en formato DIN A4, para los que se fueron del colegio pronto, es un folio normal y corriente. Para lo de la ESO, como decía en Wyoming. Para una sinopsis detallada de 2 folios como mínimo, con el contenido de la historia completa. La noticia la recogíamos en el blog de historietaseconcurso.blogspot.com. ¿Blog qué, perdona? Blogspot.com. Y bueno, también hay otra noticia relacionada con otro concurso, ¿no? Que está aquí, que ha salido el... Sí, pero esto lo voy a decir por encima porque yo he mandado una vez y no he ganado y estoy resentido. Ha salido nuevamente los premios Injuve, que bueno, no son noticias, pero para que le interese, pues te metes en www.injuve.miigualdad.es y ya sabes, para el concurso de toda la vida de Injuve. Muy guay, enlace, sale, ¿no? Pero sí, lo voy a poner. No estoy tan resentido como van a ponerlo. Es que simplemente no, que no me voy a enrollar contándolo, ¿no? No hay nada como un dibujante despechado, ¿eh? Verdad. Quita el locutor. Vale, sí. Perdona, Injuve de... ¿Eso de dónde es? No sé, el de Málaga. Esto de Málaga. Este es un concurso institucional, ¿eh? El del Instituto de la Juventud. De Málaga. De Andalucía. De Andalucía. Se publica luego a través de una secretaría que está en Málaga. Lo dices porque tú... Porque no tenemos buenos recuerdos tampoco nosotros. Tú has participado en ese concurso, sí. Y no tenemos, efectivamente, no tienes buenos recuerdos. Ahí va. Los jueces que hay ahí, la verdad, no sé, porque no es que yo mereciera ganar. Bueno, sí, merecía ganar. Pero la verdad es que el que ganó... es que no era nada del otro mundo. En cambio, el segundo era buenísimo. Y el tercero era... Es que... Yo qué sé, era malísimo. Bueno, a ver, este tipo de... Yo no entendía la verdad. Eso es muy subjetivo, es decir, a lo mejor el que ganó dice, qué bueno soy, es que es justísimo, es mejor... Había por ahí, no me acuerdo el cómic de quién era, un autor, me parece que granadino, de estos del grupo del Batracio, no me acuerdo ahora exactamente quién, pero explicaba qué es lo que tenías que hacer para ser un dibujante guay, de ganar este tipo en concreto. A lo mejor el otro, ¿no? Ya ahora comento un poquito quizás lo que hay que hacer para... Si va a hacer un concurso de novela gráfica, pero en estos de que van y estoy haciendo el gesto de, es que en radio no se ve, gesto de las comillas de artista, van muy de artista, entonces tiene que hacer una cosa rara, o sea, tiene que hacer una cosa que no parezca un dibujo muy bueno, sí. Sino que parezca un dibujo sorprendente, era... extraño, cambio, incluso muy sencillo. Te sale más rentable que intentar hacer un dibujo, tú hacer un dibujo de palacio como hace el dibujado de palacios, ¿no? Que era un espectacular, y te puedes comer los mocos porque no es lo que están buscando. Entonces es bueno saber cuando vas a hacer un concurso qué tipo de concurso es, porque sí, porque van buscando una cosa en concreto. Algunas veces lo dicen, pero cuando no lo dicen hay que saber leer entre líneas o aprender a base de tortas, así que lo decimos ya nosotros, sí, también. Sí, el Santi y yo nos presentamos porque Santi conocía a un muchacho que era jugador o algo de eso. Dilo más fuerte. No se dejó sobornar, lo intentamos, no, tranquilo. Es obvio, obvio. Pero nos dijo que el nivel era muy bajo y a Santi le enseñó unas cuantas cosas y decía, preséntate que el nivel es malísimo. Uh-huh. Y bueno, me presento. Y efectivamente era malísimo, pero es que ganan los malos. Es que hay que ser malísimo para ganar allí, ¿sabes? Bueno, y lo peor de este asunto es que yo creo que tampoco es que haya razones, por ejemplo, de narrativa o razones verdaderamente artísticas que muchas veces justifiquen los premios, ¿eh? O sea, yo... O sea, pongo en tela de juicio la calidad del jurado. Yo no, simplemente que sé lo que van buscando. Entonces, bueno, pues nada. Sí, pero vamos, que todo es más libre y me parece muy bien. Seguro que son holandeses. Pues ya hemos terminado el tema de las noticias. Ha sido la actualidad, amiguitos, con el Nodu y la bebida españolísima Mirinda, que ha patrocinado. Hoy haciendo amigos también con Fran Carmona, con nosotros, unos minutitos. Y yo me atrevo a gritar y a que me acompañéis, los aquí presentes. ¡Viva España! ¡Viva! Okay. ¡Viva! Que sea el viento. Ya está. Me quedo mucho más tranquilo. Tampoco hay que pasarse, Santi, ¿eh? Nos venimos arriba enseguida. ¡Llena la boca de España! Sujetad a Santiago, por favor, seguridad. ¡España! Nos ponemos un poquito más serios porque, muy a nuestro pesar, como siempre decimos, cada semana vuelve una sección que es una sección guadiana, que es como el río este que va a desembocar justamente allí y que nace en otro lugar y que hay lugares por donde pasa que se le ve y otros por donde no se le ve. O sea que tú tienes que pegar la oreja al... ¿Cuánto sacaste de geografía? Matrícula. Sí, sí. Definición de diccionario, ¿eh? Total. Pues venga, vamos a por Necrocomic, la sección de hoy. Bueno, pues leemos en la web de elnuevoherald.com la noticia de que Harvey Pekar, el autor de historietas, muchos recordarán por la serie de libros autobiográficos American Splendor, pues no ha dejado, a los 70 años. Y bueno, quizá lo recuerdáis más por esa serie donde retrató una vida vacía de glamour, con brutal honestidad e ingenio. Este hombre ha aparecido muerto en su casa la mañana del lunes, según las autoridades, pero la causa de la muerte no estaba tampoco muy clara, porque parece ser que Pekar sufría cáncer de próstata, asma, presión alta y depresión. La verdad que es político, voy a tirar. Y según dijo el capitán Michael Cannon, ya parecemos aquí tirando de una peliculilla aquí en plan Hill Street Plus, el capitán Michael Cannon de la policía de Cleveland Heights, bueno, que ha quedado un poco la rueda de prensa. La mujer de Pekar llamó a la policía una mañana tras encontrar su cuerpo entre la cama y una cómoda, según comentaba el capitán de policía. El autor se había ido a dormir la tarde del domingo de buen humor, según su mujer, y bueno, pues se lo encontraron así. Pekar creó historietas que, al enfocarse en la vida de la gente común, con un humor oscuro y un tono burlón, divergían pues radicalmente de las típicas tiras de superhéroes que dominaban el género de la época. Nunca se dibujó a sí mismo, sino que colaboraba con artistas como su amigo y H conocido Robert Crumb, que ilustró la primera entrega de la irónica American Splendor, publicada en 1976. Y bueno, pues poquita cosa. El hombre, pues la verdad que si estaba con esa edad y con todo lo que tenía, yo sinceramente no sé si por mucho que hubiera más, le iba a servir de mucho. ¿Comentarios sobre este autor? Pues Pekar a mí me parece un genio del underground americano, a la altura de Robert Crumb. O sea, para mí creo que es bastante aguantado con cómo le fue la vida y cómo él pensaba, ¿no? Estos personajes tan nihilistas y que han tejido realmente el verdadero tejido del underground americano son los que nos han enseñado la otra cara del sueño americano. Uh-huh. Pues desde aquí nuestro recuerdo, por supuesto, en Necrocomic, en Planeta Duna. Momentos de bajón que nos viene muy bien, claro. No, llevamos una racha bastante extraña, porque cada semana tenemos para esta sección que pensábamos que a lo mejor tendríamos dos o tres veces al año, y llevamos cada semana uno. La gente se muere más de lo que nos creemos, ¿eh? Hombre, la semana pasada fue el dibujante español de La Fuente, ¿no? Y eso ya a nosotros nos llegó un poquito más, pero que esto, conociendo un poquito, Santi lo conocía más que nosotros, porque yo el underground no lo trataba, pero que no, es un personaje importante. Y que de La Fuente era un tío entrañable, hombre. Sí, por eso digo que al margen de eso. ¿Vosotros lo ha conocido o habla con él? Yo no, pero claro que no, yo soy muy joven. Pero por ejemplo, viendo el reportaje que le ha hecho Nájera en el blog, o en el blog también de... tenía muchísimas fotos de una relación que contaba el trato de la persona, y lo que tú dices, una persona como muy entrañable. Él y su hermano Chiqui. Y entendiendo un poco todo lo que decís los dibujantes, los demás que no lo hemos conocido, pues te da precisamente esa imagen de persona como muy muy cercana, ¿no? Muy, aparte de ser un dibujante excelente, vamos. Pues nada, dos comentarios concatenados que se usan mucho en estos casos, muy originales. No somos nadie y la vida es así. Y nos vamos a... Son 11 contra 11, ¿no? Y gana Alemania. No es rival pequeño. ¡España! Pues abrimos la ventanita de nuestra web de la semana. Web de la semana que está en esta ocasión titulamos Master... perdón, ¿eh? He dicho mal. Masters of Manga. ¿Eh? Después digo que mi madre se mete conmigo. Bueno, Master of manga.com, todo seguido. Ah, maestros de la manga, corta. De la manga, maestros del manga, ¿no? Del manga, estilo japonés dibujante. Nos hemos encontrado esta recomendación visitando el estupendo blog La Carta de Papel, cómo no. La verdad es que la mitad de las noticias se la encuentra allí, una página ineludible. Pero bueno, esa ya fue web de la semana en su momento, podría ser web del año, puede ser web de la del siglo, puede ser web de todos los días, la web nuestra de cada día. La web del minuto. Pero en este caso nos recomendaba esta página que me ha parecido muy interesante. Un proyecto de Marc Bernabé en el que se irán entrevistando a los mangakas más importantes. De momento hay 26 entrevistas hechas que incluyen nombres como los de Takao Saito, Yoshihiro Tatsumi, Kazou Ometsu. Por cierto, este pollo... Perdón, decir este pollo. Este pájaro. Es que es un personaje. Es que este hombre es un personaje antiguo. Si pasáis por la página, por favor... Pasad por la de Umezu, que si lo veis es la versión japonesa de Wally. Se va con una gorrita a raya, un trajecito a raya y es como una especie de caricatura de sí mismo. O por ejemplo otros como Naoki Urasawa. Entre otros muchos, hemos dicho que de momento hay 26. Es genial esta página, ya que además de vídeos subtitulados, porque la gente habla japonés. Si no habla japonés, pues eso, para eso están los subtítulos. Bueno, te puede encontrar, aparte de esta entrevista, viene acompañada de una ficha con datos sobre el autor y su biografía. Es muy completo, muy recomendable y no solo para los seguidores del manga convencional, ya que iremos descubriendo que hay muchos más autores que nos sorprenderán dentro y fuera del mainstream. Supongo que dentro del manga también hay mainstream. Claro. Y luego resulta que hay una playa de dibujantes impresionantes que a lo mejor ni a nosotros ni nos llegan. Y estamos bien. A través de esta página, incluso la página de La Cárcel de Papel, nos descubre constantemente autores nuevos, que son, como dice, parece que sea Álvaro, ¿no? Era el que lleva la copeta. Álvaro Pons. Son grandes maestros. Perfecto, pues ha sido la web de la semana, mastersofmanga.com. Recuerda, antes la H, dos T's pegaditas y una P. Dos puntos, dos barras, ¿no? ¿Cómo mejora la cosa cuando lo dice alguien con una dicción que... que no se parece a la de un... ebrio. Un hipopótamo ebrio masticando un ovillo de lana. Uy, lo que me ha dicho. No, no, estoy hablando de mí. Ah, vale. Entonces, pero parecía que estaba hablando de él. Sí. Es que te estaba mirando mientras te lo decía, pero... tenía toda la pinta. No quería mirar a nadie. Sí, sí. Pues vamos rápidamente a por otra de las clásicas acciones estelares cada planetita Duna. Nos vamos hasta el barrio San Luis en la capital, un barrio con mucha luz exterior y con aire acondicionado en algunos locales, como es el caso en Moviola, claro, con las novedades de la semana en la calle Minas de Gador. Di un número de Fran, del 1 al 5. A ver. El 1. Ix, por poco, Santi. Ay, con 10, lo sabía. Y tiene que ser impar, ¿eh? Tiene que ser impar. Impar, tiene que ser. Sí. ¡Ay, mi cachis! Juanma, te queda uno, tío. Lo siento, ¿eh? Pues 9, ¿no? No, del 1 al 5. Vale. Venga, va, sí, ya está. Venga. Previo para el caballero, vamos a por las novedades. Conectamos con madre enseguida, amiguitos. Día 196, sin el capitán Caparrós. Que Dios nos asista. ¿Cómo he podido aguantar tanto? Deberíamos recordar el sacrificio que hizo por nosotros. Tened en cuenta que desapareció en el vórtice espacio-temporal, ¿eh? Sí, de las narices. Me acuerdo. Conocido actualmente como vórtice espacio-temporal de las narices, en su lucha contra el malvado Lord Foix. Y, bueno, con esta acción salvó a toda la humanidad y al planeta Moviola, ya de paso también. Claro. No sé, ¿verdad, madre? Madre, cambio. Por una vez en tu vida dices algo con sentido, boca papa. Ahora están todos eufóricos porque una panda de chavales en calzoncillos han metido una pelota entre tres palos, pero se olvidan a los héroes de verdad, como lo era mi queridísimo capitán. Hombre, la nostálgica, normal. También tiene su mérito meter la pelotita entre los tres palos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero es verdad. Un momento entrañable. Pues no sé si queréis preguntarle vosotros por las novedades. A ver, los nuevos de la clase que pregunten. Sí, pregúntale a madre. Los novatos. Vamos a ver, madre. ¿Qué sabes de El Diablo de Brian Azzarello? Joder. ¿Dónde está? Darin Gell, Cecels. O algo así. Como se diga. Cambio. Madre. Sí, mejor volvamos con el arte, que es el único refugio que nos queda a los futbolófobos. Azzarello retoma el héroe clásico del universo DC que llegó a formar parte de la JLA, y recrea su versión del mismo, nada parecido a lo que se haya leído desde su creación en 1970 por Kaniger y Morrow, muy alejado de la popular versión de Jones y Paraubek, y por supuesto nada que ver con la versión estúpida que nos ha servido este año Gray y Palmiotti. En esta versión Azzarello impone una mezcolanza de géneros, negro, western y terror. Y la no aparición del personaje que solo lo hace en dos viñetas, ya que solamente funciona como alegoría de la redención, el diablo solo existe en la mente de aquellos individuos conscientes de que alguna vez han hecho daño. Obra entretenida y dinámica, narrativa clásica y nada pretenciosa, con un estilo gráfico con trazos sencillos, poco detallados pero capaces de transmitir un mundo misterioso y sobrenatural dentro del contexto del género del western. ¿Os ha molado esta? A mí no me ha molado mucho, ¿eh? Es desconcertante. A mí se me ha volado. Pero si es, es del oeste, si, mola. Si es de Azzarello y es del oeste, está bien. La que se elogía, de luego. Para vosotros. Bueno, vamos a ver, porque este ya es de los que ya nos gustan un poco las cosas más clásicas. Star Wars, Herederos del Imperio. De Barón, Duso, Batine y con el número 9, Biocovic. Es que no puedo decir, madre, cambio. Ok, si nos ponemos fricazos, lo mejor es algo de Star Wars. Por primera vez la famosa trilogía de Thrawn escrita por Timothy Zahn se adapta en formato cómic. Para los seguidores de Star Wars, Zahn está encumbrado en el Olimpo de la ciencia ficción, pero siendo sinceros Zahn es la mayor estafa del universo Star Wars. El magnífico Mike Baron es el encargado para su desgracia de trasladar la obra de Zahn al cómic, pero cuando el material de fondo es tan malo da lo mismo que se contrate a uno de los guionistas estrella del mundo del cómic, no puede sacar de donde no hay. Oliver Batine, Terry Dusson y Edwin Biukovic elaboran un gráfico realista, teniendo cuidado de ser lo más fiel posible a la estética de las películas, pretendiendo imitar vehículos, personajes, decorados, etc. Obra imprescindible para los meritorios seguidores de Timothy Zahn, quedarán contentos porque Baron ha sido inmensamente fiel a la ya clásica y encumbrada trilogía de Targuan. Me la pido esta. No me quedó muy bien a quién le estaba metiendo palo. Al guionista no, ¿no? A mí Baron no. No he tenido esa impresión, ¿eh? Es que como de fondo tenía... Cuando tienes tan poca calidad, difícil sacar, pero bueno. Estás lleno de prejuicios. Sí. Bueno, eso. Ay, la madre cuando se pone las cañas. Esta madre. Bueno, mamá, yo te voy a preguntar una cosa, mamá. ¿Qué te has quedado esta semana, mamá? Cambia. ¿Qué quieres que te diga? Haces que eche de menos al petardo de Boca Papa. Línea cartoon elaborada por Ratse Chips para la adaptación de esta obra juvenil. Historia magnífica para iniciar a la lectura y al cómic a jóvenes lectores que todavía les cuesta tomar entre sus manos algo que lleve letras. Su lectura es ágil, su gráfico atractivo y en ningún momento se trata de una adaptación cargante. Tom Sawyer cuenta las aventuras de un joven que vive en un pueblecito a orillas del Mississippi, obra medio biográfica de su autor, Mark Twain, en la que narra experiencias, que si no vividas y de las cuales ha podido ser testigo. La aventura, el suspense, la acción y la fantasía se combinan en Tom Sawyer, ingredientes necesarios para crear un cóctel lo suficientemente atractivo para enganchar al lector y alejarlo de los videojuegos. Yo me quedo con la segunda definitivamente. ¿Sí? Sí. No, vosotros, esto normalmente lo hacemos siempre. ¿Vosotros con cuál os quedáis? Hombre, yo no sé si es una adaptación literal de Tom Sawyer, pero... Parece que sí. Me parece muy interesante. Mm-hmm. Yo me quedo casi con la primera, que le tengo los ojos hace tiempo. Ah. Es que es madre, lo ha explicado, pero es una especie de demonio pistolero que no lo mata ni Dios, ¿sabes? Mola. Está guay. Yo también creo que me quedo con la primera, es que el resto parece un poco demasiado manido, ¿no? Claro. Yo me quedo con la Duna número 12, que sigue estando en Moviola. Sí, señor. La Duna número 12. Gótico. O sea que vamos, preguntamos ahí en Moviola y enseguida nos lo... Sí, sí, sigue estando por todos lados. Y si digo... No, sigue, perdóname. No, iba a preguntarle a madre, ¿con qué te queda esta semana, madre? me quedo con esos ojitos azules del maestro Fran Carmona que me dicen, cortocircuítame. Joder, me voy a coger, te voy a poner para arriba. Ha sido llegar y besar a la santa. Esta que no sabe de Javi, como se ha olvidado de ti. Se ha olvidado del capitán, se ha olvidado de ti. Es un papel nefasto ya. Esto es que no dejó el pavo llenar. Me envenenó y para colmo, por lo que quiere funcionar. Pero yo, de momento, me siento un poquillo tranquilo de que ha volcado su ira hacia Santi. Y de mí, fíjate, hasta me echa de menos, ha dicho, ¿no? Algo así. Entendido. Más o menos. Sí. Me ha llamado Boca Papa, pero ha dicho Boca Papa, pero lo ha dicho con cariño, ¿no? Con cariño, sí, un tonito así como me ha dicho, echo de menos al petardo ese. ¡Ay, mamá! Tienes la virtud de que mi madre me quiera. ¿Qué decías, Antonio? No, nada, nada. Era una tontería, no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no? Si es una tontería, tiene mucho que ver. Lo decía que si vamos a Moviola, pero es que quiero decirlo al final, como colofón, porque vamos a despedir a madre, si os parece. Así que, madre, que tenga usted una muy buena semana, que ha sido un orgasmo, como siempre, saludarla. Cambio. Hasta la semana que viene y recordad, no seas melón y compra Operación Gorrión. Sí, señor, sí, señor. Va que ya bien, la madre. Lleva con misión, madre, ¿eh? Se confirma. No sé. Que los androides estos son muy raros. Tienes un punto, no te creas. Pues eso, que la chorrada que... Así en persona gana, ¿verdad? Sí, sí. Madre. Es que si pedimos el Planeta Duna, el número 12, el último, cualquier otra novedad para regalo en Moviola, pues nos lo van a envolver. Ya sí, está. Un gesto que tiene. Pero es que si pilla Operación Gorrión, aparte te lo pasas bien. Exacto. Pedazo de cómic. Te dan dos palmaditas en la espalda. Sí. Momentos publicitarios. Y un abrazo de más. ¡Campaña! Compruébenlo en la calle Minas de Gador número 5, lo dicho. Moviola, el planeta Moviola volverá la próxima semanita. Aflojamos la luz y llega, entra Sebastián ya con los cubitos, la botella de Felipe V. Y naturalmente con Fermín, que está en un rinconcito del salón con su piano y esta fantástica copla, muy pegadiza, ¿eh? Báilenla, amigos y amigas. De Chopin, en concreto. Y hay una promesa, hace justo una semana hoy, que nuestro querido compañero y estimado amigo Javi Sánchez lanzó a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales. Tenía que ver con el campeonato del mundo de balompié. Sí, así es. Y con Felipe V también, nuestro patrocinador. Pues... sí, bueno, o sea, no veo las botellas, quiero decir, vamos, sin acritud te lo digo, ¿sabes? La botella, o sea, está... No iba a comprar otra botella, iba a comprar una caja y de hecho están pedidas ya la semana que viene, junto con una caja de coibas para todos, para que nos fumemos un buen puro. Ole ahí, ole ahí. En el fondo es que es un bizcochón. ¿Para qué está el dinero si no es para repartir? Claro, claro que sí. Un aplauso, por favor, claro, para Javi Sánchez. El encargado de la obra escogida con su estrellita bordada en el bolsillo del pijama, con el pañuelo de mano por la manguita, con la zapatilla rojigualda de tela y con el ventilador de los 70, pero ahí sigue, dale que te pego el ventilador, que no puede. Llega con la obra escogida de la semana. ¿Qué obra es, Santi? Digo, Santi, Javi. Yo no lo sé. Estoy afuera de acá. Hoy la obra que tenemos se llama Endurance, de Luis Bustos. ¿Y tú cómo estás? Que no te he preguntado, perdón. Pues muy importante, ya no. Estoy diciéndole a todos mis sirvientes que me borden con un hilo de oro toda una estrellita en todos los pañuelos. Sí, señor, de momento una. De momento una, quién sabe. Dentro de cuatro años puede que otra. Puede que otra. Pues adelante con la obra escogida. Pues publicado por Planeta, el año pasado apareció en la librería el cómic Endurance, del autor madrileño Luis Bustos. Un autor que nos tiene acostumbrado a un estilo mucho más juvenil y desenfadado gracias a su trabajo para revistas como, por ejemplo, Mr. K. Sin embargo, Bustos hace acopio de toda su profesionalidad más, entre comillas, seria y se destaca con un sobrio álbum de 171 páginas en blanco y negro donde cuenta a modo de biografía la historia del navío Endurance en su periplo por la Antártida, haciendo especial hincapié en los héroes que llevaron a cabo esta desafortunada gesta. Hablamos de una de las epopeyas más inmensas del siglo XX, la expedición antártica de Ernest Shackleton, una empresa casi imposible que intentaba conseguir uno de los retos exploratorios a los que tan aficionada era la sociedad de principios de siglo y que terminó como una de las mayores demostraciones de lealtad, voluntad y tesón por parte del ser humano que se conozca. El argumento es conocido. Shackleton intenta cruzar la Antártida y el hielo y las difíciles condiciones meteorológicas dejarán atrapada su tripulación durante casi 2 años. Una trampa mortal de la que solo se podía salir con la obstinación de Shackleton de salvar a sus hombres, de cumplir con la promesa de sacarlos de ese ataúd de hielo. Louis Bustos se centra en la figura del aventurero explorador y desgrana el relato, con acierto, definiendo los personajes y marcando los ritmos para que el argumento se vaya construyendo sobre la voluntad de hierro que poseía el capitán del navío Endurance. La tarea no es fácil, debe ser fiel a los hechos reales, pero recrearse en los pensamientos de un hombre que antepone todo a su promesa de la tarea de su compañero. Además, esta obra está basada en los documentos gráficos que llevaba uno de los componentes del barco, que era fotógrafo. O sea, que aún sí cabe, yo creo que hay ciertas instantáneas que te recuerdan mucho a esas novelas. Esta obra fue una de las más destacadas en el Salón del Cómic de Barcelona del año pasado, cautivando tanto a profesionales del medio como a los propios aficionados, y la razón es bien sencilla, porque se trata de una obra clásica de aventura, donde el dibujo está al servicio de la historia y lo complementa de una forma brillante, haciendo que el cómic de casi 200 páginas se lea de un tirón, asegurándose de que además no será la última vez que lo leamos seguramente. Además, el fuerte núcleo de la historia y las dramáticas situaciones de sus personajes hacen que sintamos una especial empatía con todo ello. Cuenta con el añadido de ser un cómic que cautivará desde los más jóvenes hasta los lectores más veteranos, haciendo que una vez más el cómic esté al servicio de la didáctica, ya que de paso podemos aprender una valiosa lección de historia, la del viaje del Endurance, que entre otros motivos también pasó historia por la forma en que Shackleton reclutó a sus marineros, que fue a través de un anuncio en un diario que decía así, y ojito porque me pareció brutal: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, pero sí honor y reconocimiento en caso de éxito. Joder, tremendo. No sé cómo no lo abordaron directamente, ¿verdad? Pero bueno, pero salieron vivos al final. Ni uno. ¿Qué dices? Entonces, ¿cómo saben todo lo que pasó si no quedó ni uno vivo? Claro, porque se conservó muy bien. Llegaron allí los del CSI y empezaron a investigar y sacaron todo. No quedaron ninguno. Lo que yo no sé es si llegaron. Bueno, me imagino que sí recuperarían los documentos gráficos. Pero vivo, no recuerdo que quedara ninguno vivo. No, que yo sepa. Entonces, no te ha contado al final la historia. ¿Para qué lo cuentas? ¿Había algún diario? Porque es historia, hombre. Pues ya lo sé, pero hay gente que no lo sabe. Los documentos, efectivamente, supongo que se habrán recuperado. Se quedaron en el hielo, es decir, que eso se quedó ahí. Cuando fueron a rescatarlo, me imagino que dentro de cuando se pudiera, pues encontrar a todo el mundo hecho un témpano y todos los documentos. Yo tengo incluso documentos gráficos que a mí me parece sorprendente, que se quede en una cámara ahí en la Antártida y no se echa a perder la. Hablando de cámaras de principios del siglo XX. O sea, yo vi hace tiempo un documental de eso, que me quedé. Ya esto que yo, a mí los documentales, como no salgan negros pegando saltos, ni los veo, ¿sabes? Y me quedé pillado mirándolo, más que al final no lo vi, es verdad. Por eso le pregunté si vivieron, porque... No vivieron, ninguno, aunque yo sepa. Si lo sé, bueno, si me entero de algo, te lo digo. Porque no, esta noche no duermo. No me consta, vaya, que quedó ningún superviviente de la expedición. Pues investigaremos, ¿eh? Nos ponemos a ello. Con la obra escogida de Javi Sánchez, que ha tenido su polémica y todo, al final, ¿eh? Esto mola hoy. Nuestro planetita Luna y Felipe V, que patrocina esta sección. Gracias, Fermín, que puedes dejarlo ya. A ver, que alguien le dé a Fermín. Ya está. Vale. Ya. Venga. Es que hay que darle, espera. Ya, ahora, Fermín. Hace tiempo que no cobraba ya Fermín. Sí. Que vamos a por el consejo con los dos maestros aquí presentes, Santiago Girón y Fran Carmona. Fran Carmona o Santiago I.O.U. Santiago Girón, amiguito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Estaba Santiago preocupado porque no los escuchó a estos dos personajes. Sí, y hoy me he dado cuenta de que al final, cuando dice sin intentarlo, le tizan un leñazo. Claro, claro, otra colleja. Sí, sí, para que acabe rápido. Es que si no, luego te suben a la chepa. Como no le da. Que oye, que la verdad es que yo no me he traído ningún consejo preparado. No me digas. No, porque ya que venía Fran, prefería un poco que hablásemos. Me tema bien marrón, ¿no? Efectivamente. Que hablásemos un poco de cómo él y yo elaboramos los guiones, que me parece que es una cosa que a lo mejor puede ser útil para parejas también de hecho, como somos Fran y yo, de guionista dibujante, y el sistema en el que trabajamos, aunque no tiene ninguna peculiaridad especial, pero creo que es diferente a lo que tradicionalmente se piensa que es como se suele trabajar, ¿no? De principio, un poco, que me gustaría que Fran explicase cómo comenzamos a trabajar de esta manera y un poco cuál es el método de trabajo que seguimos. Bueno, pues el método, normalmente, yo le escribo el argumento. Porque soy malísimo escribiendo guiones. En realidad Santi también es malísimo escribiendo guiones, pero no, pero lo es un poco mejor que yo, ¿sabes? Lo disimula un poco mejor, ¿no? Porque, bueno, al principio me pasaba el guiones, pero es que eran muy malos. No, y le dije, mira Santi, como yo no te escribo el argumento, no te dibujo ni una viñeta. Venga, vale, no sé qué, escríbemelo. Y yo le escribo argumentos normalmente de, para historias largas, algunas historias cortas. Normalmente se lo doy escrito con mi escritura de hasta octavo de GB. Le digo siempre, tú olvídate de las faltas, como si no hubiera falta. Y cuando yo le doy el argumento, lo lee y tal, me llama o quedamos y me dice, oye, pues está bien, no está bien, o me ha gustado, esto podríamos desarrollarlo hacia esta vertiente o hasta esta otra, ¿qué te parece? Pues yo digo, ah, pues sí. Normalmente, cuando yo le doy un guión, luego la mitad de las cosas las cambia. Utiliza... Y me da coraje porque se deja fuera lo mejor que yo escribo y se queda con lo peor. Y entonces parezco peor argumentista todavía. Pero no, es cómodo porque él me entiende. Sabe lo que me gusta dibujar, sabe qué planos me gustan, qué no me gustan. Normalmente casi todos los guiones que escribe son están bien, son divertidos. O los que hace serios son muy buenos. Y siempre que escribe para mí se adapta bastante metiéndome lo que sabe que soy fuerte. A lo mejor... soy un manta dibujando caballos y no me mete caballo. Además, se lo tengo dicho, me meto un caballo y te voy a cobrar. Sí, pero es un método de trabajo, efectivamente, en el que... Santi es tu geisha. Sí, sí, sí. Poco, soy como su puta, sí. Sí, sí. Cuando llego me pone... se puede decir... Ay, la palabra geisha en la... Geisha. No, pero sí, estamos tranquilos. Cuando vamos a su casa, normalmente, nada más entra, me dice... venga, a la oficina, no sé qué, saca su... tenemos una neverilla llena de litronas, fresquita, sí, ponemos normalmente balón rojo o barricada o algo, nos sentamos allí, tiramos los zapatos por todos lados y nos ponemos a hablar y nos llevamos bien, no tenemos problema. Método de trabajo. Ahora me ha gustado la descripción esa de pareja. Yo creo que ninguna pareja funcionaría si tu compañera te dice, es cómodo. ¿Qué le destacaría de nuestra relación? Es cómoda. Madre mía. Una pregunta muy comprometida, Fran. Ahora que Santi no nos escucha, ¿ronca por la noche, Santiago? No lo sé, yo sé que yo sí ronco, no lo sé. Yo creo que no duerme mientras yo ronco. Es que es normal, Fran ronca tanto. Ya, vale, lo comentábamos antes fuera de micro, que era como muy como un traje a medida. Realmente tú te adaptas a Santi, me estoy refiriendo, se adapta muchísimo a un poco lo que le exige Fran. Mi pregunta sería, ¿tú eres capaz de trabajar de esa manera con otro dibujante que no con el que no tenga ese tipo de relación? ¿Admitiría por eso? Me imagino que sí, pero ¿admitiría así de primera? No, ¿no? Bueno, de primera lo he intentado con otros dibujantes, ¿no? Pero me es muy difícil. Lo que pasa es que Fran y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que favorece poder trabajar así. Y que él está planteando unas pautas. Normalmente otros dibujantes te dirán, venga, a ver qué guión tienes y te lo hace, ¿no? Y él te dice, oye, che, aquí te ha parado. Sí, sí, pero bueno, enfocado, hazme esto. Pero esto es un... No, él me llega, no sé qué, digo, anda, va, tira para allá, esto es lo que hay, si no, tira para tu casa. Pero luego tú haces, como él decía, haces lo que te sale, porque coges lo que quieras. Claro, no. Le hemos visto un poco reprocharte esa pena. Luego por detrás hace lo que quiere. Pero yo creo que lo bueno de esta manera de trabajar, ¿no? Es que siempre se produce cierta emoción, digamos, a los dos, ¿no? Porque el argumento que Fran hace, yo creo que en alguna medida yo puedo enriquecerlo. Pero mi guión está enriquecido también por su concepción del argumento previa. Claro. O sea, yo no tengo que convencer a Fran de que dibuje algo que él ya ha escrito. Mientras que al resto de los dibujantes con los que he trabajado, sí, los tengo que convencer de que dibujen algo que ellos nunca se habían planteado dibujar. Yo me estoy matando para el que me han mandado, ¿eh? Entonces, llevo un año y todavía no llevo 10 páginas. Hombre, por ejemplo, este vehículo de ideas que muchas veces se crea entre los grupos de dibujantes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ha dado un fruto muy curioso del que ha sido padre y promotor, o padre y promotores, dos personas, que una de ellas está aquí, que es Javi, Javi Sánchez, ¿no? Que es que... Javi es germinal. Planta su semilla y luego se va. Javi hizo un dibujo hace mucho tiempo, supongo, ¿no? Sí. Y le llamó la oveja samurái. Un día lo vi, a mí me gustó el dibujo, le dije, ¿va a dibujar algo sobre este personaje? Y él me dijo, no, te lo regalo. Con esa... Te dijo, toma, pesado. Toma, pesado. sí, y ahora nosotros estamos dibujando historietas de la oveja samurái. Supongo que a lo mejor Javi habría concebido el personaje de otra manera. pero lo curioso es que su idea ha dado fruto en el trabajo nuestro, ¿no? Y eso siempre es interesante, creo que está. Pero yo recomiendo, sobre todo a la gente que se conozca mucho, esto no lo pueden hacer dos personas que no se conozcan bien, ¿no? Tienen que ser dos personas que tengan mucha confianza, que puedan decirse las cosas a la cara y que nadie se ofenda y todas esas cosas, ¿no? Que trabajen como trabajamos Fran y yo, porque esa forma de trabajar tan sincera, tan abierta, ¿no?, da muy buenos resultados. Para mí, desde luego, es muy gratificante. Sí, la verdad es que nos conocemos muy bien. Es más, Santi huele muy bien. Quizá por eso trabajas con él, ¿no? Porque sí, huele muy bien. La verdad es que, no sé, trabajos previos vuestro, podemos recordar Horizonte Azul, Operación de un Gorrión, que lo mencionaba, y ahora precisamente el proyecto este, el de la oveja samurái, que por cierto podéis seguir parte del proceso en la web de Fran Carmona, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, la oreja caliente, bueno, orejacaliente.blogspot.com. Podéis ver un montón de pequeños detalles, no se acaba, evidentemente no pone el cómic entero, pero pone viñetitas de cada uno y está quedando espléndido. Yo creo que el resultado precisamente eso es lo que más destaca, que lo disfrutáis. O sea, que no es una cosa de compromiso, una cosa de tal, no, eso sí, se nota que está imbuido y muy, muy intenso. Sí, yo no sé si... Un proyecto... Sí, yo no sé si Fran piensa realmente algún día dibujar algo que le cueste trabajo, porque yo creo que su concepción... Pero bueno, ¿tú qué te crees, que esto lo hago con el culo o qué? Dice que ¿sabes lo que estoy yo pasando? A ver, seguridad, por favor, seguridad. Lo siento, porque... perdón. Porque yo creo que su concepción es la mejor que se puede tener. Es que me puse la técnica. Yo creo que su concepción es la mejor que se puede tener, que es la de dibujar algo que te guste. Entonces, en ese sentido, cuando él aborda un proyecto, tiene que ser, yo creo que una decisión muy buena, ¿no? Tiene que ser un proyecto que le guste dibujar. Si no, yo veo difícil que... A mí eso me pasa de mucho, por ejemplo, con Carlos. Porque quizá como es también la persona que más conozca, bueno, aparte eso es casi familia política, bueno, familia política mía, nos conocemos hace muchísimos años y nos pasa lo mismo, es decir, cuando nos metimos en esto de los cómics, igual, es decir, antes de incluso de hacer guión, él, ya nosotros tenemos que hablar los dos del argumento, porque ni a mí me gusta dibujar cosas que no me gustan, claro, ni a él le gusta escribir cosas que él tampoco disfruta escribiéndolas. Entonces me dijo, pues bueno, como esto lo hacemos a fin de cuentas porque es una cosa que nos gusta, ¿para qué vamos a estar aquí haciendo algo a disgusto? Entonces primero un argumento, incluso simplemente con la idea esta de dime un personaje que te guste, o invéntate un personaje que te guste y yo te hago una historia sobre ese personaje. Y ya va más encauzado, decir, bueno, como este personaje me gusta dibujar en tantas posiciones, me va a salir el TVO en, yo sé, 5, 10, 15 días. De otra manera, aparte yo que soy muy perro además trabajando, cuando ya no te gusta ya es que le das mil vueltas a la página... cualquier excusa para no dibujar hoy, no sé qué, esta viñeta tal, y al final es un trabajo bueno. De hecho, el primer proyecto que iniciamos largo Fran y yo, lo abandonó. Exactamente. ¿Y por qué? Pues por eso, creo yo. Pues por eso. Porque éramos jóvenes. Teníamos sueños. Éramos muy jóvenes. ¿De qué iba? Se llamaba Yonki, llegamos a hacer 30 y pico páginas. Ay, Dios. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasó? Que por aquel entonces todavía no tiene uno, yo tendría 18, 20 años me parece. 20 años. Y todavía estás en esa época que te tira un año que está obsesionado con el cómic americano y eres un clon de Jim Lee, a otro año de pronto te vuelve un clon de un japonés, de Akira Toriyama. Entonces si ves el cómic, empezó muy americano, luego continuó muy europeo, acabó muy manga y aparte, por ejemplo, cuando empecé, pues sí, pegaba el estilo de dibujo, pero al final los personajes casi ni se parecían, ¿sabes? Ay, Dios. Y digo yo, ¿qué hago yo dibujando esto? Si al final va a ser un mojón. Perdón por la palabra dibujar. No. Ahí está. Y le dije, mira, Santi, es que no pega con lo que yo ahora mismo, el estilo que tengo. Y lo dejamos. Es un ejercicio, de todas maneras. Eso, a lo mejor como elemento de mercado no funcionaría, ¿no? Va cambiando, pero como ejercicio de transformación de estilo, sí, eso tiene precio. Te enseña mucho, ¿no? Aprendes mucho. O sea, cuando yo empecé, cuando lo acabé, cambié mucho, no solo el estilo, sino que aprendes mucho a narrar, muchas cosas que, por ejemplo, a lo mejor nunca había dibujado un jarrón y dibujé 20 jarrones. Cuando acabé comí, era una máquina haciendo jarrones. Por poner el ejemplo del jarrón, ¿no? Aprendes muchísimo en eso, que a lo mejor luego no sirva nada, pero te enseña mucho a narrar, a dibujar, a hacer perspectivas que nunca... Pues siempre que dibujas haces una cosa plana, que no es lo mismo cuando... Uy, que cuando dibujas paisajes o haces perspectivas de viñeta, no tiene nada que ver. Eso me ha pasado mucho con... Ya que todos tenemos un poco de pareja, yo últimamente ya no estoy mucho, pero con David, sí. Que he hecho bastantes cosas, eres muy de... plano contrapicado que se ve desde no sé cuánto y el otro está viendo que se refleja en tal sitio. Me pone a mi plano picado, no sé qué, que se vea, y yo sí, espérate, que te vea lo que te no, me acuerdo ahí, no sé si fue, también hizo el de el gótico de Allen, ¿no? Me parece que es también de... Es de él. Pues no lo sé. El prólogo que hizo gótico también lo hizo David. Era David, sí, y era un plano contrapicado en el que se ve el reflejo de la persona en el ojo de la muñeca mientras bebe, y el reflejo de la muñeca se refleja en la botella y no sé, a través de la botella, unas cosas. Suena un guionista, que decía, un te odio. No, es genial, David, ya lo sabes, como escribe. Lo que pasa es que tú le pides, ¿qué hace un en plan perraco? Porque los dibujantes somos muy perros. Tío, hazme una cosilla de dos o tres páginas, siete u ocho. Y lo dice, no quería, no, pero es que esta historia solo se puede contar así bien. No, y de hecho, yo sí tengo que contar al respecto de eso, que y yo recuerdo una historieta que hizo David, y él supongo que no la hizo pensando que yo la iba a dibujar, sí. Pero una historieta de nueve páginas, que sí, a mí me daba tanto terror de que aquello no se dibujase, uh-huh. Que cuando yo realmente ya no dibujaba mucho, la dibujé porque estuviese dibujada, porque la serie negra, se llamaba La Promesa, sí. Y es una historieta que a mí me parece genial, y que sí iba a quedar sin dibujar porque era demasiado larga. Perfecto, pues ha sido una lección colosal, o sea, más que un consejo, una mini tertulia. Dos últimas preguntas, me pongo la careta de Isabel Gemio, perdonadme, es que estoy obligado por contrato, porque esto sube el nivel de audiencia 2.5 puntos, me la estoy poniendo ya, y pregunto, ahora pensad los dos, sed sinceros, por favor, de verdad, lo dice mucho la Gemio esto. Santiago, un calificativo bueno de Fran Carmona y otro no tan bueno, y ahora preguntaremos a Fran Carmona. Pues con la mano en el pecho. Ahí. Pero en el pecho de quién, ¿en el mío o en el de Fran? En el tuyo, de momento. Pues yo diría que un calificativo bueno de él es que es ingenioso. Un calificativo bueno refiriéndome a dibujante. Claro, artísticamente, claro. Artísticamente. Y un calificativo malo de él, si tengo que dar alguno de o él, no tan bueno. Sí, es que no es ambicioso. Anda. Y Fran Carmona. Pero es que es normal. Si ahora... Perdona que hago un inciso. ¿Por qué voy a ser ambicioso? Si soy rico. Si soy un terrateniente de aquella zona. Claro, también, yo lo hago por hobby. Si yo lo hago porque me aburre cuando me llama, sí, yo lo dibujo, tranquilo. Ahora, Fran, terminamos esta mini sección dentro del consejo sorpresa. Amiguitos, ahora ponle la mano en el pecho a Santi y subimos 2 puntos más de audiencia. Nos viene muy bien. Una cosa buena de Santi y otra no tan buena. En tu opinión, vamos. Bueno, una cosa buena, sí. Que la verdad es que tenemos una suerte de tener a alguien como es aquí en esta zona, porque tú imagínate cuántos Santis puede haber en España, no creo que haya mucho. O sea, tan dedicado al guión de cómic y tan bueno que esté aquí en esta zona, en realidad muchas veces lo pienso y digo, es que, yo qué sé, mucha gente querría tener un hombre como él, que hace guiones tan buenos, le gusta tanto el cómic. La mayoría de los dibujantes se sentirán solo, buscarán guionistas que le, no sé, yo lo veo como que es muy bueno y no se da cuenta, y tenemos suerte de tenerlo. Y lo malo, que es muy bueno y se ha dedicado a otras cosas, con lo cual se puede codear con dibujantes novales como nosotros, que tenemos la oportunidad de tener un dibujante, un guionista de nivel profesional con nosotros, y él no lo sabe y piensa que abusa de nosotros todavía. Y algo no te escapas, algo no tan bueno, tan positivo. Bueno, lo malo, él lo sabe. Normalmente le digo piropos para que se crea que es bueno, pero en realidad es un manta. Pero yo, ¿qué hago? Si es que ya está mayor el hombre, no va a ganar. Muy bien, pues ha sido, ya digo, el consejo, la tertulia, la experiencia de dos grandes. Y vamos a por el microverso de la Almecijilla, servidor. Dos grandes hoy nos visitan, dos maestros del TVO. Si no lo veo, no lo creo. El Carmona y el Santiago, tanto monta tanto. Dos fuentes de creación que no encuentran parangón. Y que con todos nosotros estuvieron compartiendo momentos coloreados, experiencias retintadas y sonrisas acorchadas. Celebrando con la duna el triunfo de una nación, con una camisetita entre gualda y colorada, y por fin desde el domingo en doradito estrellada. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Está bien ahora! ¡Grande! Muchísimas gracias. ¡Cágate, Homero! Homero, no eres nadie. Ha sido este ratito muy agradable. ¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y el gran final ya del cómic al cine. El cómic al cine, claro. Me retaste y me dijiste que soy blandito, que claro, no sé qué, no sé cuánto. Me dije, pues mira, ahora pongo una frase que no lo había acertado ni uno. O sea, no hay acertante esta semana del concurso. No sé si tenemos tiempo de poner los dos extractos. Voy a poner otro distinto también para dar más pistas o lo que sea. Tenemos los dos, ¿eh? O sea que... ¿Pero tenemos tiempo de meter los dos o no? Pienso que sí. Pues sí, venga, pues ponnos el extracto de la semana pasada y a ver si la gente se refresca la memoria. Y luego ponemos el otro. Creo así. Que van salpicados, ¿eh? Me ha dicho el japonés. Vamos a escuchar primero, a ver qué pasa. No te haré daño, Nerdy. ¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas quién soy? Tu sentencia se dictará antes de lo esperado, mucho antes de lo que esperábamos. Pórtate bien, llévalo a casa rápido, rápido y con discreción. ¿Queda claro? Bien dicho, Nerdy. Muy bien dicho. Se la escucha un poquito bajito. Sí, estaba pero... bajito. Estaba lúgubre la música. Sí, sí, ya porque... puede dar pista un poquito por dónde van los tiros. Ya sabéis que la película está basada en un cómic. Por eso se llama concurso del cómic al cine. Y, bueno, pues tenéis que coger, llamar, a ver si todo hay alguno así espabilado, 950-30-30-00, para dar la solución, a escribir a info.laduna@gmail.com o a diodeiradio@candilradio.com. Si no te lo tienes claro, te vamos a poner otro extracto, que yo espero que sea un poquito más definitivo, pero tampoco lo he puesto fácil, mira. Extracto, que es el otro corte, ¿no? Que tenemos el otro corte, sí. Yo sí, este, el otro, ¿sabes? El archivo, el cortito, el más cortito. Señores, sin duda hoy tendremos la suerte de presenciar un enfoque totalmente nuevo para el tratamiento de la demencia. Se trata... Ah, doctor, les decía a mis colegas que tenemos la esperanza de que nos permita contemplar su nuevo tratamiento. No esperaba la presencia de tan distinguidos invitados, pero por supuesto son bienvenidos. De hecho, iba a empezar ahora mismo. ¿Quién es su paciente? Una desventurada, Sir William, que está histérica y es violenta. Y además tiene una grave manía persecutoria. Pobrecita. Proceda, doctor Ferral. Señores. Otro en el derecho. Para que la demencia de esta desafortunada paciente no se presente de forma violenta. Gracias a este proceso, aliviaremos el permanente sufrimiento de esta pobre chica. Santi Girón parece que... Sí, ha saltado, estaba saltando. Estaba... La escrito aquí, por aquí. Yo lo sé, ha cogido el papel apuntado. Exactamente, ha cogido un papelito. Pero él no puede. No puede. Tú sí puedes. Tú estás escuchando la radio en este momento, sí, y puedes participar con la que hemos dicho antes. Claro. 950-30-30-00, info.laduna@gmail.com o llamando al segundo de... O a diasderadio@candilradio.com, sí. Llamando al segundo de 4 y recibo. A ver, esta semana pues tengo dudas. Es que no sé si depilarme de nuevo los pelitos que me salieron hace dos semanas ya. Ay, es que es muy sacrificado el tema. Bueno, y disfrazarme con una peluca castaña de Sara Carbonero. Sara Carbonero, sabía. Y un micrófono. Pero por lo del beso me echo para atrás. Y porque claro, cualquiera puede llamar a la puerta, ¿no? Venga, me voy a disfrazar de balón. De balón de Sudáfrica, ¿vale? De Jabulani. Sí. Yo de bubucera. Nota, voto muy bien. Ya está. Vale, pues ya sabéis, el concurso, si ganáis, pues tenéis la opción de llevaros dos entradas de cine, por cortesía de Candil Radio y Cines Monumental en Almería, y un par de revistas de La Duna a vuestra elección, las que queráis. Por cierto que ya tenemos aquí las del el ganador de la semana pasada, se las vamos a mandar a Oscar. Tenemos, sí, sus dos revistas que ha pedido, el infantil, el infantil y el de vacaciones. Y ya digo... Y nos vamos a congratular todos oficialmente. El número 2 de La Duna, el vacaciones, se ha agotado. Ya no me queda ni uno más en el almacén. Así que, bueno, a lo mejor en alguna tienda puede haber, si va por ahí perdido, pero ya no nos queda. Y está, bueno, se ha convertido en una pieza de culto. Una pieza de culto. Empieza a revalorizarse. Yo el mío no lo vendo. Oscar, te vamos a mandar el último número 2 de la Luna. Impresionante momento este. Por cierto, queda una semanita de plazo para el concurso. Hay que recordarlo también. Sí, una sí, semana. Sí. Está mandando la gente cosas. Recuerdo que hay que mandarlo con la calidad suficiente. No he mandado un cómic que estaba muy bien, a 300, pero lo ha mandado a un tamaño muy pequeño. Intentar leer las características para mandarlo con todos los... Claro, hombre, ya que lo mandas que se vea, tío, que te cuesta, ¿no?, ampliarlo un poco. No, sí, seguramente lo ampliará, pero con eso siempre lo digo, que por lo menos tenga una calidad para que sea reproducible y para que el jurado pueda leerlo, claro, que es lo suyo. El jurado lleva gafas, con eso lo digo todo, ¿eh? El jurado está un poquillo para allá, pero... La vista un poquito cansada, normal. Tiene buena voluntad, mejor que el árbitro del partido, Holanda. No me lo recuerdes. Pero se nota que estoy resentido, ¿verdad? Se me nota. Un poquito, sí. Menos mal que hemos ganado. Menos mal que hemos ganado. Madre mía. No, estoy todo el día hablando peste del calvorota que rebota. Otra cosa digo, no voy ni al Reino Unido ni a Holanda de vacaciones. Este año, como medida de protesta. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido? No, porque el árbitro era de allí. ¡Ah! ¡Ay, qué extraño! No me lo esperaba. La pérfida Albión ataca de nuevo. Sí. Bueno, lo dicho, que han estado hoy echando un ratito aquí en el planeta Duna, muy a gustito ellos, con el Felipe V, que se han puesto a tono y todo. Esta pareja, de hecho, comiquera, que nos ha llenado pues de gozo y satisfacción. Santiago Girón y Fran Carmona. Últimos comentarios ya a modo de despedida, compañeros. ¡Pero poncha! ¡Pues que viva! Fran. Yo quiero decir que para la gente que no le haya visto, pues es una radio que está muy bien, un estudio muy bonito. La pelota, que eres un pelota. Lo que sí es verdad que me ha llamado la atención es que Javi se concentra mucho en su papel. Sí. Y Juanma se dedica siempre a hacer como dibujos en el guión y desde aquí parecen como espermatozoides por toda algo raro, no sé lo que es, macho. Y se pasa cierto rato. ¿Tú has estado dibujando también? Me ha hecho un dibujo a mí de una caricatura mía que la voy a poner en el blog, con su permiso. Sí, hombre, claro. Y... fantástico. Genial. Pues lo dicho, que hemos disfrutado el planetita Duna de este 14º día al 7º del año. Hoy, hace una horita, se han tornado al pobre de mí también, por cierto, en Pamplona. Acaban los Sanfermines y empiezan las vacaciones para muchos. En fin, que nos quedan dos semanitas que vamos a vivir intensamente aquí. Por supuesto, gracias a los patrocinadores Mirinda, Felipe V, Gallina Blanca, que pasaba por aquí también al principio. Gracias a Moviola, Planeta Moviola, y naturalmente a Santi Girón, Fran Carmona, a Juanma Beltrán y Javi Sánchez, y al oyente ganador. Compañeros, el disco dedicado, Javi. Pues el disco dedicado, además, se lo vamos a dedicar esta semana a Óscar Caicedo, que nos lo pidió hace un tiempo y bueno, ha sido el último ganador. Bueno, pues le vamos a poner la canción que eligió, que es del grupo de Justin Hawking, se llama The Dark Next, y la canción es One Way Ticket. Lo vamos a fundir con un aplauso entre todos, ¿vale? Si os parece. Venga, venga. Verás qué guay queda. Mirando qué para bonito, ahí, mirando qué bonito, qué bonito. Adiós, hasta la semana que viene. ¡La España!